allá. De lo que tú no te imaginas, yo te amo y te juro que mi amor sólido es gramo por gramo. Son de miel y de ternura los momentos que nos damos. Mío es el cielo entero cuando estás entre mis brazos, porque es tu querer la ilusión de mi ser, con quien yo había soñado. Y te juro por Dios que mi amor tuyo es gramo por gramo. Por gramo, como yo a ti te amo.